Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Noel? ¿Cómo están, Sanfer? Buenas, ¿cómo andan los chicos? Bien, volvimos después de una semanita de descanso. Retornamos ahí a los miércoles a las 19. Nuevo horario, todavía nos está costando a la populosa audiencia a acostumbrarse a este horario. Van llegando los mensajes ansiosos. Hoy llegaba un audio diciendo, ya arrancaron, le estoy por mandar el audio. No, arrancamos a las 7, así que tranqui. Tranqui nosotros, con licencia en el medio, nos tomamos la semana pasada. Así es. ¿Cómo estamos, Sanfer? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Me alegro. Hay como un veranito, me parece. Hay, no sé, amenaza estar así, por lo menos hasta hoy, hasta lo que queda el resto de hoy. No sé, el de servicio meteorológico si dirá algo distinto. Ahí lo vamos a escuchar porque está inédito. Ah, bueno, qué lindo, me encanta. Bueno, como siempre nos pueden escuchar en radiopedal.uy, en sur.uy, a las diferentes plataformas con los contenidos que luego se van subiendo en el correr de la semana. Trabajo de nuestro compañero Andrés Martínez. Siempre es importante dar cuenta de un montón de trabajo que hay para que esto salga. Así que bueno, a partir de mañana o quizás a más tardar el viernes ya están todos los contenidos en las plataformas. Sí, si todavía no escucharon los anteriores, pueden ir a buscar el archivo que está ahí subido por partes y el programa completo. Ya sabemos que quienes escuchan en general ya tienen esta información, pero quién sabe, alguien nuevo se está sumando hoy a escucharnos y está bueno que tenga toda la información. Como dice Mirta, el público siempre se renueva, entonces hay que renovar los avisos coloquiales. Bueno, para ver si este veranillo, qué onda con este veranillo, con este... esta ida momentánea del frío, ¿les parece si vamos a escuchar el servicio meteorológico que preparó Andrés? Dale. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Esta semana bajan las temperaturas mínimas, pero no tendremos lluvias importantes hasta el miércoles y se esperan varios días de sol. Mañana jueves 16 estará frío a fresco con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas en la madrugada y en la noche, posibles lluvias aisladas en la tarde, la máxima de 16 y la mínima de 8 grados. El viernes 17 estará frío con posibles llovinas aisladas sobre la costa en la madrugada. El día estará soleado y algo nuboso, con vientos moderados y algo fuertes del suroeste. Atentos que las sensaciones térmicas estarán en torno a los 4 grados en la madrugada y en la noche. La máxima será de 11 grados y la mínima de 7. El sábado 18 la madrugada será muy fría, a fresco en el día, con vientos moderados del oeste y noroeste. El cielo claro, la máxima de 13 grados y la mínima de 6. El domingo 19, frío en la madrugada, fresco en el día, con vientos moderados del noroeste amainando hacia la tarde, cielo algo nuboso, la máxima de 14 grados y la mínima de 6. El lunes 20, la madrugada muy fría, con sensación térmica de unos 3 grados, el día frío, con cielo nuboso y algo nuboso, máxima de 14 y mínima de 4. El martes 21, la madrugada será fría, el día fresco, cielo claro, con periodos algo nubosos, máxima de 14 y mínima de 6. El miércoles 22 estará fresco en la madrugada, levemente templado en la tarde con cielo cubierto, probables lluvias y tormentas desde el mediodía. Cuidado con vientos fuertes y puntualmente muy fuertes desde el sureste, la máxima de 18 y la mínima de 10. Para lavar la ropa, desde el viernes de mañana hasta el martes serán los mejores días. Estar atentos entonces a posibles alertas meteorológicas para el próximo miércoles por actividad eléctrica, fuertes vientos y posible granizo. Eso fue todo, nos vemos la semana que viene con otro pronóstico. Aquí no han bajado a la realidad del invierno montevideano, el pronóstico frío y la semana que viene ahí con una posible alerta meteorológica para el miércoles. Así no que... se va a suspender el programa por alerta meteorológica, no sabemos. Veremos el grado de la alerta meteorológica para ver qué es lo que hacemos, pero bueno, todo pinta que vamos a venir con lluvia la semana que viene. Sí, yo tengo un baldecito lleno de ropa remojando para lavar, en este momento sin lavar ropas, así que según mañana no hay que colgarla, el viernes. El viernes, exactamente, y la semana que viene vieja guay con las plantas porque puede haber... vientos fuertes, así que... Porque mi madre le comentaba a Andrés que estaba un poco preocupada porque la referencia solo era lavar la ropa y que el cuidado de las plantas le preocupaba un poco con esto de las tormentas y eso. Así que a prestar atención ahí. Y vamos incorporando detalles al servicio meteorológico. Muy buena la puntualización, porque es cierto, hay plantas que están afuera, que necesitan un resguardo, cuidado, obviamente en relación a cultivos, la gente que tiene huertas urbanas. Está entrando definitivamente el frío, las plantas se van enterando de eso, así que bueno, a cuidarlas. Perfecto. Bueno, y vamos a estar hoy con un programa que va a intentar retomar resonancias del 3 de junio, ¿no, Noé? Sí, tuvimos el viernes 3 de junio, que bueno, ya pasaron unos días, una actividad que convocó Tejido Feminista en la Plaza Ferrer Serra, convocamos... se convocaron a hacer unos altares feministas y hacer un otro modo de ese día que ha sido de lucha desde el 2015, que es el Ni Una Menos. Pero bueno, desde el año pasado veníamos ensayando otras cosas desde distintos espacios y este año desde Tejido Feminista se convocó eso, a estar en la plaza, hacer un espacio con unos altares colectivos, a compartir comida, bebida, hacer un poco de brujería, aquelarre y demás. Entonces varias de las compañeras que estuvieron en la organización de ese espacio, compañeras que participan de Tejido Feminista y compañeras que estuvieron en la actividad van a estar algunas en estudio y otras van a estar mandando como sus resonancias a través de distintos audios, como fieles a nuestro espíritu de pluralidad de voces. En este caso tratamos de recoger como las voces de distintas compañeras, de distintos colectivos, para tener como resonancias múltiples de una actividad que también tenía altares que son múltiples. Ahora también vamos a contar de eso, pero que eran unos altares corales y diversos, decíamos en una de las de los textos que ahí salían. Entonces también recoger esas otras resonancias corales para este programa de hoy, así que vamos a tener una caja de resonancias sobre el 3 de junio. Bien, y en la segunda parte del programa, sobre las 8 de la noche, vamos a estar conversando con Raúl Sivecki. En su participación Pueblos en Movimiento, nos vamos a detener en Ecuador. En Ecuador, en las últimas horas, la cosa se puso más picante del usual. Se venía procesando una convocatoria de la CONAIE de vuelta a un paro por diferentes situaciones bastante similares a lo que está pasando en diferentes países de América Latina, encarecimiento de precios, la situación que se vuelve un poco difícil de tolerar y de llevar. Bueno, el movimiento indígena con la CONAIE desde diferentes puntos de Ecuador empezó a movilizarse y en el primer día de movilización el ejército detuvo al presidente de la CONAIE y le cargaron una serie le pusieron una serie de cargos vinculados a bloquear servicios públicos y demás. Bueno, finalmente se le inició un proceso judicial y fue liberado, pero sobre todo eso nos va a estar contando Raúl más tarde y obviamente dando cuenta de en qué contexto también se da esta nueva movilización del movimiento indígena, que debe entenderse como continuación de aquello del 2019, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando con Raúl sobre las 8 de la noche. Fantástico. Entonces vamos a escuchar una canción ahora mientras recibimos a las compañeras para la caja de resonancia. Que tiemble el estado, el cielo, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando la pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si algún día un culano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, las queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Caja de resonancia. Caja de resonancias. Bueno, estamos acá en Caja de Resonancias. Le damos la bienvenida a estudio a Rosy y a Erika. Hola, buenas tardes. Qué alegría que estén acá las chicas en el estudio. Dos amigas queridísimas, compañeras de Minervas. Es como súper hermoso que estén acá. Sé que estamos un poco nerviosas. A veces pasa estas cosas con los micrófonos, pero estamos compartiendo lo que hacemos y lo que sentimos, que es lo más importante que hacemos siempre. Así que vamos a estar charlando. Y tanto Erika como Rosy estuvieron preparando el 3 de junio como integrantes de Minervas y también en su participación desde Tejido Feminista. ¿Cómo están, chicas? Bueno, arranco yo. Gracias por... perdónos este espacio, por recibirnos, Noé, por la amorosidad, para sacarnos el miedo de los micrófonos. Estamos bien, creo que estamos bien, ¿no? Contentas sí, de estar acá. Muy contentas de estar acá, muy muy como en casa. Eso era lo bueno y conversábamos un poquito con Rosy, ahora antes de empezar, de que si bien estábamos como muy nerviositas, nos daba tranquilidad decir, bueno, vamos a hablar de algo en lo que participamos, que lo vivimos, que lo sentimos, que nos atravesó el cuerpo, el alma, todo. Entonces, es compartir eso en realidad, como desde la experiencia, partiendo de nosotras mismas, que es lo que, por suerte, el feminismo nos ha enseñado a hacer. Eso, nuestro feminismo que es política de la experiencia, como dice Mariana. Y como sentimos todas, yo no estoy nerviosa por estar al aire porque ya estamos en otros momentos, pero sí es cierto que hablar de esta actividad que fue bien movilizadora para todas, porque nos conversamos muchas cosas, digamos, en la previa desde Tejido Feminista sobre este tiempo, que no sé si es de pospandemia, digamos, pero sí después de un momento del encierro donde teníamos muchos dolores para procesar en relación a muchas ausencias, a muchas personas que no pudimos despedir como hubiéramos querido, a todas las fiestas que nos faltaron, a toda la incertidumbre y al miedo que fuimos sintiendo y a todo lo que igual, pese a todo eso, fuimos haciendo para sostenernos en nuestras vidas. Y sí es como que sí sabemos que estábamos también necesitando ese momento más como de apapacho, ¿no? Y como con esa mezcla de pensar, tener una pausa, pensar qué nos está pasando, darle palabras a estos momentos más dolorosos, es que pensamos esa actividad y también queríamos compartir un poco las resonancias hoy. Pero sí, sí sabemos que hay algo que nos pasa en el cuerpo en ese momento y que nos pasa ahora cuando vamos a hablar de eso también, sí, ¿no? Total. En la carta, que capaz que está bueno contar eso, que una de las cosas que se hicieron este año desde Tejido Feminista fue, además de hacer unos afiches, una convocatoria, y en el modo en que elegimos ir preparando esta actividad, que se fue preparando con, obviamente con espacios colectivos, con discusiones y demás, con comisiones de trabajo, una de las formas que se eligió para compartir la convocatoria tenía que ver con escribir unas cartas, ¿no? Fue una carta la que le compartimos a compañeras, compañeros y amigos para amigas para invitarlos, y con una carta también cerramos la actividad. Entonces, si quieren, podemos arrancar como con esa primer carta. ¿O qué sintieron en relación a esa forma de comunicar con esta carta, esta preparación de invitarnos así? Sí, yo lo que quería compartir un poco era también que en esta oportunidad, en este año, justamente el venir tan cansadas de toda esta época de pandemia, de estar como con mucho aislamiento, de estar con 2 años que fueron bastante difíciles para todas, también nos llevó a pensar esta actividad en ese sentido, porque veníamos todas como muy cansadas. Si bien en general los 3 de junio siempre participábamos de una marcha, como que este año en las distintas reuniones de tejido optamos por esta otra modalidad de intervenir y de tomar también las calles, atendiendo también a una necesidad que veníamos teniendo, que venían teniendo muchas compañeras y compañeros que habitamos este espacio, de poder estar más cerca, de poder estar un poco más tranqui, de poder escucharnos un poco más, de que si bien la rabia y la euforia que generan las marchas siempre está buena y es como muy necesaria, nos encontrábamos con un tiempo de que necesitábamos estar como un poquito más para adentro, estar un poquito más entre nosotras. Y también la carta creo que tiene que ver con eso, ¿no? De poder llegar de una forma como más amorosa y más cercana a otras compañeras y compañeros que también sabemos que vienen como resonando mucho en estas emociones y como en este estado de cansancio permanente que venimos teniendo últimamente. Sí, y que también como las formas de poner el cuerpo en la calle, ¿no? Y que nosotras sacamos la voz y que manifestamos todo este dolor que nos causan las muertes patriarcales que nos roba el patriarcado, tomarnos un tiempo para honrar esas vidas, para despedirlas de otra manera, para darle otro sentido, fue como re importante también, ¿no? Como, bueno, esto, estamos cansadas, queremos salir a la calle, queremos gritar, ¿qué queremos hacer? Capaz que nos queremos juntar, abrazar entre nosotras, mimar entre nosotras, como, ¿habrá otras compañeras que quieran lo mismo, no? Como también la invitación a partir de ahí, de que al principio era, bueno, dentro de tejido, y también después abrirla como entre nosotras, que otra compañera podía estar sintonizando con nosotras, de que se quisiera acercar y eso es sanador un poco para nosotras, ¿no? Cuando se acercan otras compañeras en sintonía a mirar, a no sé qué, y después te das cuenta que circula una mirada muy cómplice, muy amorosa. Me parece que fue una práctica re linda de hacer, y como que año a año va agarrando una forma como muy especial para nosotras. Sí, señalaba esto de las cartas porque hemos dicho muchas veces como la creatividad de los feminismos, ¿no? O sea, no es la primera vez que nos movilizamos por los feminicidios o para decir eso que nos está doliendo de la violencia patriarcal y para impugnarla o para abrazarnos públicamente para decir que nos queremos libres y vivas y gozosas. Han habido distintas formas, ¿no? Recordamos que el 3 de junio viene del 2015 con lo del Ni Una Menos, que muchas veces se asocia con que es solo de Argentina o que parece que todo empezó ahí, y nosotras teníamos en ese momento ya las alertas, ya había distintas cosas que el movimiento venía aquí procesando, y hemos ensayado como muchas cosas, así como hemos cambiado la huelga feminista, como hemos ensayado otros recorridos, y siempre como en esa práctica de creatividad que, como bien decían ustedes y comentamos, es una experiencia, una política de la experiencia, y a función de eso fuimos cambiando y reconocer el cansancio, reconocer las necesidades que tenemos como en cada momento. Decíamos un fragmento de la carta que invitamos a los que están escuchando, si quieren estar la carta subida en Sur, seguramente ya la vieron, pero decía eso, cómo tener una pausa, un respiro y sabernos juntas y juntes para poder recordar a todas esas mujeres y niñas y cuerpos feminizadas que fueron asesinadas por la violencia patriarcal y todos los dolores que tenemos, ¿no? De las tratas, de los transvesticidios, que están ahí, y recordábamos también ahí a todas esas muertes. Capaz que podemos, a propósito de esto, escuchar las palabras de una de las compañeras, que es Josefina, que es una de las compañeras trans con la que nosotras venimos articulando hace mucho tiempo, tejiendo, diríamos, me autocorrijo, sí. Que nos sentimos tejiendo más que articulando, uh-huh. En un sentido clásico de esas palabras que a veces se nos cuelan pero están en desuso. Pero sí, es una de las compañeras con las que hemos compartido muchos espacios de lucha y muchos de los dolores. Y bueno, también Josefina, con la que muchas veces también hemos compartido la dureza de los travesticidios. Estuvo también en la preparación de la actividad, estuvo ahí con nosotras, y entonces escuchamos un audio breve de Josefina sobre las resonancias del 3 de junio. El haber participado en toda la previa de piense de armado del 3 de junio significó como seguir profundizando el diálogo y la articulación de vida y necesaria que venimos construyendo de manera conjunta las personas que pertenecemos a las disidencias sexogenéricas identitarias y los feminismos, y aquellas que activan desde los feminismos contemporáneos. La actividad en sí misma fue un gran aquelarre, una gran juntada de emociones y de sensaciones maravillosas, donde pudimos de alguna manera a nuestra forma y cómo nos salió duelar algunas cuestiones, pero también rendir determinados homenajes a algunas compañeras que hemos perdido en el camino, así como también poder de alguna manera resignificar o desinstitucionalizar los procesos de duelo y también de lo que significa la muerte a nivel social, cultural, y darle como otro sentido, disputar otros sentidos, además de generar abrazos y encuentros. Bueno, escuchábamos a Josefina en relación a esto, volver a hablar de la importancia de los encuentros, a esas otras formas que fuimos pensando para pensar la muerte desde otros lugares, conectar con ese dolor, pero también capaz que una trayectoria más, unas experiencias más latinoamericanas que fuimos recogiendo en la forma de hacer el altar, en las cosas que ahí pusimos y demás. Mientras escuchábamos a Josefina, llegaba Mariana Licandro, compa de Profas, que recibimos acá en estudios. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mari también estuvo ahí en todo este proceso de armado de tejido. Veníamos conversando recién con las compañeras como esta elección de las cartas, ¿no? De ese modo de comunicar, que así como los altares era un modo de renovar una práctica feminista de lucha, como hemos renovado tantas otras, recorridos, consignas, también escribirnos cartas. Leíamos unos fragmentos de la carta porque sí nos parecía que era importante decir esta otra forma amorosa en la que nos hablamos, que no es siempre un texto muerto, sino una palabra viva y que de verdad estamos pensando en cómo nos comunicamos con otras compañeras. No sé si querías comentar algo más. Leíamos algunos fragmentos de la primera carta y de esa necesidad de pausa que teníamos y de ir escuchando, y escuchábamos ahí a Josefina. Sí, y tiene que ver, me parece, con esta discusión que a veces damos en todos los 8 de marzo, en los 3 de junio, de a quién le queremos hablar, ¿no? O sea, queremos hablar tipo a los medios de prensa, a la derecha, al gobierno, o nos queremos hablar a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la carta tiene ese formato de estar hablando entre nosotras y entre nosotras. Hablar a las amigas, hablar a las compañeras. Entonces, más allá del contenido de la carta, que fue lo que ya comentaron, el formato mismo de hacerlo en carta es porque nos estamos hablando a nosotras y entre nosotras y nosotres. Eso, agregar. Sí, tal cual. Allá en esa carta, una cosa que no llegamos a comentar todavía, pero sobre todo muchas preguntas. Creo que también hay un modo feminista que es el de la pregunta y la repregunta, y como una cuestión hasta de la pedagogía feminista que tiene que ver con habilitarnos unas preguntas, porque a veces en una cosa que comentamos es el tiempo rápido, acelerado, de la máquina que parece que no para, que estuvimos en una pandemia, pasaron muchas cosas, están pasando cosas muy duras con los niños, las niñas, las adolescentes y demás, y parece que hay que seguir, como esa como un ritmo enloquecido y obsceno, decía en la carta, ¿no? Como esa rueda que sigue girando y va aplastando nuestras vidas, y nosotras, que queremos seguir estando vivas y que nos preguntamos qué vida queremos, nos dimos esa pausa para pensar entramadas como algunas de esas preguntas, ¿no? No sé si hay cosas resonando de esas preguntas en nosotras todavía. Sí, yo lo que recuerdo mucho cuando estábamos con este proceso de pensar la actividad es que conversábamos mucho con Fío, una compañera de Minervas, que es de Perú, que ella nos contaba que cómo eran las despedidas de seres queridos en su país y que eran como muy distintas a lo que hacemos acá. Entonces pensábamos mucho también en esto que traía Rosy, de bueno, cómo podemos encontrarnos para despedir y procesar esos dolores de otra forma que no sea la forma que está como institucionalizada, implantada, que es como muy desde el dolor, desde el castigo, desde el aislamiento, sobre todo ahora con la pandemia también. Y ella nos contaba que lo que hacían era reunirse entre todos los seres queridos y hacer cosas que le gustaran a la persona. No sé, si a la persona le gustaba jugar a las cartas, se reunían ese día a jugar a las cartas, si le gustaba, no sé, el fútbol, se juntaban y hacían un partido de fútbol, como cosas así. Y también eso fue como muy inspirador para poder pensar la actividad, porque justamente muchas de las preguntas que estaban en esa primera carta tenían que ver con eso, en cómo podemos acá procesar estos dolores, que si bien ahora en el 3 de junio obviamente están como enfocados más en el tema de los feminicidios, también veníamos como de procesar muchos dolores, de muchas muertes que se dieron producto de la pandemia y que no las habíamos podido asimilar, no la habíamos podido como colectivizar esos dolores, poder trabajarlo realmente, poder conversar de qué nos estaba pasando, entender qué era lo que nos estaba pasando cuando habían un montón de seres queridos que se estaban yendo y que en realidad es todo producto de este sistema que produce muerte, ¿no? Que si bien los feminicidios es una de las formas, también hay como muchas muertes que se venían dando que son producto de este sistema capitalista, patriarcal, que nos provoca muchísimo dolor. Entonces tomamos como un poco esas ideas y esa necesidad de poder procesar todo eso de forma colectiva. Sí, recuperábamos mucho estas. En la actividad misma escuchamos unos audios que tal vez en otro momento podemos compartir. Hoy hubiéramos querido compartir muchas de esas cosas, pero priorizamos nuestras propias voces. Pero escuchábamos, por ejemplo, a Silvia Rivera Cusicanqui, escuchamos a Silvia Federici, escuchamos a María Galindo. Sí, y como que ellas en esas partes del mundo se hacen las mismas preguntas que nosotros porque vivimos las mismas violencias. Y a mí lo que me pasa es que nunca terminas de hacerte preguntas, ¿no? Como que es tanto lo que hay para pensar como y son tantos hilos diferentes de violencias que una quiere tratar de unir en una sola pregunta y es imposible a veces, ¿no? Entonces como que las preguntas invitaban a seguir haciéndose preguntas, ¿no? Como que no eran preguntas cerradas, que tenían una respuesta, sino que nos ayudaban a pensar, o no queríamos que nos ayudáramos a pensar, y cada vez que pensábamos llegábamos a otra pregunta. No sé, como que a mí me pasa un poco eso. Sí, y que me parece que tiene que ver con nuestra forma de hacer, ¿no? Con nuestra politicidad feminista, esto de no escupir consignas, de no afirmar todas las certezas, porque reconocemos que no tenemos todas las certezas, ¿no? Tenemos algunas y nos agarramos a esas, y creo que lo del 3 fue un poco eso, o sea, la certeza más fuerte me parece que nos dejó los dos años de pandemia y estos años de revuelta feminista es la necesidad y el deseo de estar juntas, de estar juntes, y sabemos que es por ahí que podemos sanar todas las violencias y todos los dolores. Pero también esto, o sea, esa creo que es nuestra certeza más fuerte. Y a partir de ahí se nos abren un montón de preguntas. Y en esto que decía Noé, el carácter para mí pedagógico del movimiento es eso. No sé, las preguntas, por ejemplo, cuando uno planifica una clase, son fundamentales. ¿Qué tipo de pregunta hacer en una clase, no? A los estudiantes. Y eso también, o sea, ¿qué preguntas nos estamos haciendo nosotras? ¿Qué preguntas nos empezamos a hacer nosotras mismas a partir de que empezamos a habitar el feminismo, no? Y nos preguntamos todo. O sea, nos preguntamos con quién queremos acostarnos, qué lecturas hacemos, qué formación queremos seguir aprendiendo, cómo nos vinculamos entre nosotres, cómo nos vinculamos con nuestras madres, etcétera. O sea, un montón de preguntas que nosotras mismas hemos transitado, a veces capaz que muy intuitivamente, que no las llegamos a formular, pero están ahí. Entonces me parece que da cuenta también esta carta y el contenido de esta carta y las preguntas como una forma de hacer política, que no es dar respuestas al resto, es que cada una, cada une, se interrogue a sí mismo también sobre el sentido de la vida y de la muerte, ¿no? Sí, y en una nota que Mariana escribía semanas antes, digamos, o como en estas semanas, una actividad es una actividad en sí misma, pero ya sabemos que lleva muchas semanas previas de conversaciones, de tejido, de actividades, y en esas semanas ya habíamos publicado en Sur un texto de Mariana sobre el autocuidado como político y pedagógico, pero sí ese acto en sí mismo, que enseñamos a... que nos transmitimos unas a otras cuando priorizamos una forma de estar juntas, cuando decidimos celebrar y honrar a las personas que despedimos de un modo, cuando decidimos parar y tomarnos una pausa en un mundo que nos dice que no se puede parar, que hay que ser productivo, y que nos dice a las mujeres que si no estás todo el tiempo cuidando de otros, de otras, y olvidándote de vos misma, no lo estás haciendo bien. Entonces creo que eso que Mariana abría en el texto está ahí todo el tiempo en nosotras estas semanas de cada gesto pedagógico que estamos teniendo en relación a mostrar el autocuidado como político, en relación a poner la vida en el centro, pero poniéndola de verdad, ¿no? Sí, total. Y ahí me bajó la imagen de Andrea, la mamá de Martina, que nos acompañó y que fue re fuerte que ella estuviera ahí, zarpadamente fuerte, porque conecta con esa fibra de vida cotidiana muy fuerte, ¿no? Y de esas vidas que nos roba el patriarcado, y tener una madre... unos ovarios de diamante esa mujer, la verdad, pararse el primero de mayo en ese acto y después frente a todas nosotras también, ¿no? Tomar la palabra tan clara. Es muy movilizante nuestro encuentro, zarpado, como poderoso, sanador, movilizante y doloroso también. Porque no esto, quedas toda movilizada después en la semana y lo volvemos a hablar ahora y otra vez te movilizas toda. Sí, yo creo que lo de Andrea, lo de la mamá de Martina, fue una de las cosas como más fuertes de la instancia en sí, ¿no? O sea, como que, no sé, como que cada cosa que hacemos nosotras tiene es más que la fecha, ¿no? Como así como decimos, el 8 es más que el 8, tiene que ver con lo previo, este 3 también tiene que ver cómo lo organizamos, cómo nosotras mismas nos fuimos abriendo estas preguntas que comentaba Noé. Pero bueno, la instancia en sí también es súper fuerte, y en este caso creo que la presencia de Andrea nos movió a todas, como dice Rosy, y a mí me sorprendió como para bien, ¿no? La lucidez, la sabiduría de esa mujer. Total. No sé, yo me anoté como 3 frasecitas de las que dijo, que ahora cuando venía caminando para acá, para la radio, me las recordaba, y que la... primera era como, Martina no fue un feminicidio, pero la mató el patriarcado, ¿no? Y creo que en esa sabiduría, en esas pocas palabras de esa mujer, como que sintetiza muchos de los debates nuestros, ¿no? De estos debates de estos últimos 10 años, de cómo podemos hilar esa violencia que termina en un feminicidio con las diferentes violencias que vamos sufriendo día a día, en el trabajo, en el estudio, en nuestras casas, y eso, y después la segunda frase, que es maravillosa, que dice Andrea, es tipo, ella murió porque es un sistema que no cuida la vida, ¿no? Y claro, porque no cuidar la vida es un sistema patriarcal, ¿no? O sea, como que las dos frases van juntitas, y así estamos, en un mundo que es guerra, en un mundo que es destrucción, porque es un mundo patriarcal. Entonces, nada, como pensaba también en esta característica de nosotras, en el sentido nosotras y nosotros bien amplio, que es el movimiento, de esta capacidad de dialogar que tenemos, ¿no? De que lo que dice esta madre en ese momento, que capaz que no viene como de una militancia feminista, ¿no? Aunque lo que ella misma dice también de su ser feminista también habla pila, porque ella termina diciendo, bueno, me hice feminista gracias a Martina, ¿no? O sea, ella me hizo feminista a través de la conversación y el diálogo intergeneracional. Y esta capacidad que tiene el movimiento de eso, de poner en palabras y los sentidos que sentimos todas en el espacio público. Nada, no sé, como que si bien estamos hablando de cosas que son súper dolorosas, yo como que vengo pensando como capaz que... como una alegría en el sentido de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y en esta capacidad del movimiento de poder dialogar, de poner los sentidos en los sentires desde nuestra propia experiencia en el espacio público, de que no haya un ellas y un nosotras, ¿no? Que nos divide, o sea, lo mismo que nosotras veníamos discutiendo lo pudo decir Andrea en ese momento, en ese ratito. y eso que me parece que es como la potencia y esa capilaridad que tiene el movimiento, que es súper enriquecedora. Sí, yo pensaba mucho como la posibilidad de hacer preguntas, de decir y de escuchar, porque escuchar no es poca cosa, digamos, y una de las cosas con las que nos enojamos mucho y que, por ejemplo, después del 1 de mayo hablamos mucho de eso, o sea, ¿dónde está nuestra capacidad de escucha de verdad? ¿No? O sea, ¿quiénes están pudiendo escuchar a esa madre en ese programa de Sur? Leían los compas ese poema de ¿Por qué grita esa mujer? Que es un poema que nos lo hemos escuchado muchas otras veces, porque nosotras hemos tenido que escuchar nuestro propio grito y el grito de las otras, pero y de verdad escuchar para entender cosas que a veces nadie quiere escuchar, que a veces nadie quiere decir, o que parece que hay que seguir andando como sin más. Y me parece que ese ejercicio de escucha que también hacemos entre nosotras es parte de nuestra política feminista, y vaya si lo será, ¿no? O en palabras de Gladys Zul, que siempre traemos a casa, ya como de escucharnos decir, ¿no? Y de decir escuchando, que tiene que ver con ese ejercicio no dialógico así en un sentido cliché del asunto, ay, todo es en diálogo y demás, sino de verdad hacernos preguntas y escuchar, escuchar, de verdad. Y pensaba, ¿cuántas? O sea, Gladys es otra de estas compañeras con la que hemos aprendido mucho en esta clave latinoamericana, y de verdad que recurrimos mucho a todo lo que hemos aprendido de las luchas de otras mujeres por cuidar la vida, de las experiencias de sanación que otras nos han transmitido, porque sabemos de dolores y estamos ahora de vuelta teniendo esto acá en el pecho, pero también sabemos de sanar, sabemos de cuidar y sabemos de reparar un montón de cosas de este mundo que se rompe y que lo rompen todo el tiempo, ¿no? Y me parece que una de las cosas que también discutimos y la movida más latinoamericana de otros rituales, como celebrar la vida de otros comiendo lo que le gustaba, en México eso también es muy así, ¿no? Tomando, bailando, escuchando, haciendo algo que a esa persona le gustaba para honrar su vida y la alegría que compartimos juntas, es algo que también es muy de nuestro feminismo, ¿no? O hay algo con lo que dialogamos, que en las mismas movilizaciones en las que estamos denunciando un feminicidio, pero nos abrazamos y celebramos la vida nuestra misma, y en estos gestos que hicimos el otro día, de que insistimos mucho en eso, ¿no? Como lo que queremos acá es honrar esas vidas, recordar la alegría que tuvimos juntas, ¿no? Con esas personas cuando las conocíamos o la vida de Martina y de todas las mujeres que lucharon por y que hicieron distintas cosas, ¿no? Como para también recordarnos en un sistema que nos quiere solamente víctimas o solamente llorando, también recordar la fuerza, ¿no? La fuerza de esas madres que luchan, la fuerza de esas hijas que transmitieron experiencias a sus mamás, ¿no? Como creo que hay una clave también ahí como de la fuerza y del honrar que estaba ahí muy presente, ¿no? Sí, y que también lo decía, bueno, Andrea, en eso de que ella me quedó algo como de que ella ya no tenía a Martina, pero que su vida ahora no iba a ser, que iba a ser de lucha. O sea, que su vida ella le iba a honrar donde estuviera, hablando de su hija y contando lo que era y todo lo que le había enseñado y luchando por el feminismo. Y te pasa eso también, ¿no? Creo que todas tenemos mujeres cercanas que nos han desaparecido, si no fue un marido, fue una red, no sé, de trata o la compa. Y la verdad que sí, después que te pasa por el cuerpo no imaginas otra forma de vivir la vida. O sea, vas a tener tus dolores y tus días difíciles y vas a tener tus días de alegría y de decir, pucha, pero cuánto venimos haciendo, ¿eh? Qué lindo encontrarnos, abrazarnos y tomar para vos patriarcado. Pero está eso, como que es diferente la vida después, ¿no? Nuestra vida ya cambió, no sé, después de esos encuentros así tan cercanos o de esas realidades que nos pasan. Sí, y me acordaba una frasecita de un libro que leí ahora hace poco que dice, yo soy mi propia venganza. ¿No? Me encantó. Es muy buena. Es muy buena. Es como esa frase de Galindo de nuestra venganza es ser felices. Claro, sí, claro. Pero esto, yo soy mi propia venganza, o sea, nuestra existencia, ¿no? Sí. Seguir vivas nosotras mismas, y no solo vivas, sino seguir luchando y seguir estando juntas, es la propia venganza ante todos los violentos, abusadores, acosadores y al sistema en general. Nada. No, y eso, retomando esto que decías antes, en un sistema que no cuida la vida y que en realidad es un sistema de muerte, como cada gesto que nosotras hacemos, que cada quien hace en una huerta, en un tejido comunitario urbano, en todas las cosas que intentamos hacer para sostener la vida y para celebrar la vida, estamos, que muchas veces eso es como denostado, ¿no? Pareciera que para cualquier otro ese gestito que hicimos ahí pareciera menor, porque la lucha contra el capital es solamente hacer otras cosas o hablar de parar otras máquinas, cuando en el fondo estamos todos tomados por la metáfora de la máquina, ¿no? Por eso insistíamos como en estas claves más de otras mujeres y sobre todo otras luchas y otros rituales y otras formas de organizar la vida de otros lugares que nos han nutrido mucho para limpiarnos un poco también ese dejo que tenemos, a veces capaz tan industrializado o tan productivista que sí, tenemos. Total. Sí, sí, total. Que de hecho las conversaciones previas para el 3, mucho estuvo presente, muy presente lo de Martina, lo de la mamá de Martina y la imagen esa misma, ¿no? Del primero sí. de mayo, ¿no? Esa contraposición, no sé, creo que esa imagen en sí misma, ustedes ya hablaron acá en suya, nosotras también hemos hablado, pero eso, como refleja esa contraposición entre la vida y la muerte, ¿no? Y qué es lo que estamos, por qué estamos peleando. Y esto que dice Noé, lo realmente importante, esa denostación a lo que se considera la micropolítica, ¿no? O ayer justo leía también un Twitter de Grabois en relación a la prohibición del lenguaje inclusivo en Buenos Aires. Y bueno, que él expresaba en un Twitter, tipo, lo importante es que están pasando hambre y que no saben escribir. Entonces, como esa lógica masculina de considerar qué es lo importante, imponerlo como algo general, ¿no? Porque eso lo puede pensar él y está en su derecho de pensar lo que quiera desde su lugar de varón cis, pero de imponer esa escala de lo importante como una regla general de que todos tenemos que pensar que lo más importante es eso y denostar otras luchas, ¿no? Y tratar, porque en ese mismo Twitter hablaba de que lo otro era como una lucha de élite, o sea, pensar en las identidades no binarias era como una disputa así, de élite. Y bueno, que es el mismo discurso de la izquierda en general, ¿no? O sea, pelear por otras cosas es de PQU, pelear por el ambiente, pelear por tomar un agua que no esté contaminada, no refleja la lucha más importante. Y digo, con ese ejercicio maniqueo que tienen totalmente de la elaboración del discurso, es que desplazan las otras luchas, que son las otras luchas en que se nos va la vida, ¿no? Como lo dejó clarísimo Andrea en ese primero de mayo, o bueno, o todas las enfermedades que estamos sufriendo, los cánceres, los niños fumigados, las maestras rurales fumigadas, etcétera. O sea, se nos está yendo la vida en eso. Sí, la lucha contra el capital es importante, pero tenemos que tener la capacidad de poder mirarla en su globalidad y no solo en relación al trabajo asalariado. Tal cual. Les iba a proponer que podemos escuchar uno de los otros audios que un poco hemos ido contando de qué fue la actividad, pero podemos comentar un poco más cómo fue ese momento, esos altares en los que hicimos de verdad una celebración de la vida y un gesto más de lucha entre nosotras. Está la palabra de Gaby, de Desmadres, que también cuenta que cómo fueron sus resonancias del 3 de junio para ella. Me llamo Gabriela, integro Desmadre, colectivo de maternidades feministas. El 3 de junio pasamos en la plaza, acompañadas. Fue una noche de mucha conmoción, donde pudimos celebrar los duelos con otras, no en solitario. Desde la escucha y mirada atenta a cada una, sentimos cómo la violencia patriarcal nos atraviesa a todas. El armado colectivo de los altares callejeros nos pareció una forma hermosa de seguir resistiendo, generando nuevos sentidos y sentires en los efectos de esa violencia. Fue un espacio de contención, donde reconocemos las ausencias y evocamos nuestros linajes, donde pudimos quemar en el fuego lo que no queremos de la experiencia maternal. Quemamos nuestras culpas, nuestros miedos. Y también evocamos infancias libres de esa violencia patriarcal. Queremos hijas sin miedo. Ese 3 de junio fue un espacio para seguir tejiendo con otras. Vivenciamos un ritual donde dimos espacio para contener el duelo desde la escucha, desde el abrazo, cuidándonos. Una vez más, sabemos que no estamos solas. Bueno, escuchábamos otras resonancias, en este caso de la de Gaby, que es parte de Desmadres, que es una de las compañeras que estuvo ahí en la actividad y con la que conversábamos mucho estos días también sobre estos otros modos de la espiritualidad y cómo en la espiritualidad feminista recoge, no sé, las cuestiones, en el caso de ella, de todo la cuestión de repente de orillas o otras formas de la espiritualidad que en otros momentos también estaban muy vedadas o no parecían políticas, y cómo nosotras fuimos recuperando esta idea de hacer altares y recuperar todas las formas de conectar con nuestras ancestras, con la fuerza, con otras formas de representar lo vivo y Iemanjá y la fuerza que nos trae el agua, o cada una trayendo a quien sea, ¿no? Y eso era parte de los altares que teníamos el otro día. Sí, para mí es traer esto de la espiritualidad fue súper importante, porque también tiene que ver con esa diferencia entre el movimiento feminista y otros tipos de lucha, donde está totalmente vedada la espiritualidad, ¿no? Como que todo lo que es espiritual es de blandita, y tiene, si no estás en una lucha que sea totalmente racional, estás equivocada, y eso es porque sos mujer y sos, ¿no? Como siempre acusando a las mujeres de que sentir parece que está mal. Y en realidad con este tipo de cosas, en realidad como que también lo que hacemos es atender a eso, ¿no? A una necesidad que estamos teniendo de poder atender realmente nuestras creencias, nuestras emociones, que hay distintas formas de expresarlo, ¿no? Algunas a través de alguna religión o lo que fuera, pero que en realidad todas hacen síntesis en eso, en la necesidad de entender que no somos solamente un ser racional, y que parte de poner la vida en el centro es también poder escucharnos y poder dejarnos ser, poder sentir realmente y poner también esa espiritualidad a jugar un poco en nuestra forma de hacer política. En esta actividad puntualmente fue como que se vio muy, muy, muy, muy expresado eso, y me parece que es parte de lo que hizo que fuera súper hermoso también poder conectar como con ese lado también a veces no tan racional, más sensible, pero que realmente nos hace bien, que es una de las formas que encontramos de poder realmente expresarnos plenamente en realidad. Unos altares que decían en la carta como muy muy corales, porque y muy diversos, como diversas somos nosotras o distintas, y que no hay una espiritualidad única como un único partido. Nosotras tampoco tenemos, o sea, ahí cada quien se va nutriendo de distintas cosas y cada quien va haciendo su búsqueda, y eso también ha sido ahí como parte de ese proceso, ¿no? Sí, y habilitar eso, ¿no? O sea, que el movimiento pueda habilitar esa expresión de la espiritualidad también es súper rico, ¿no? Porque esto que dice Eri, cómo la política es la política de lo racional, ¿no? En esta decisión, en esta división también como muy moderna de cuerpo-alma, ¿no? Cuerpo-mente, perdón. Eso, la política, y la política que nosotros hacemos es en cuerpo entero, y entonces en ese cuerpo entero también está lo que sentimos, lo que creemos, y no todas creemos en las mismas espiritualidades, pero el movimiento o nuestro movimiento habilita que eso esté presente. Y habilita otras formas de conectar con lo vivo, en el sentido que no es todo aire. Si alguien lleva un té y lleva unos yuyos, y hay algo de esos aromas y hay algo de esa relación con la naturaleza que está tan cortada en la organización de la naturaleza que hace el capitalismo, por ejemplo, nos parece siempre algo solamente a dominar o solamente a que nos dé sus recursos. Y no es lo mismo, o sea, ¿cuáles son las posibilidades, por ejemplo, de pensar que ese aroma de ese incienso que estamos quemando, que es natural, o ese tecito que nos estamos tomando, o esas flores, también hacen a un estado del cuerpo, a una posibilidad de relajarse o de cobrar fuerzas, de sanar? Porque hablamos de la pandemia y teníamos eso abierto, y no es que solo se sana una con unas medicinas industrializadas, y que también hay muchas formas de sanar que tienen que ver con atender el cuerpo en todas sus expresiones. Y algo de eso también nos convidamos, ¿no? A llevar yuyos, a llevar té, a tomar, a compartir una bebida. Eso estuvo también en nuestro 3 de junio, ¿no? Sí, y también nos conecta con esa, que estuvo muy bueno en realidad, con esas divinidades mujeres que fueron captadas por la Iglesia Católica, ¿no? Y como que vienen de otros lugares, no sé, y como que empezás a conocer divinidades de otras culturas. Una compañera nos traía a Gaia, que como la madre tierra griega, no sé, cómo. Y vas descubriendo también cómo se fueron apropiando de las historias originarias, ¿no? De esas divinidades, de esas mujeres, que serían mujeres en algún momento, ¿no? Que nos quieren borrar o nos quieren reacomodar a lo que ellos quieren. Y me parece que nosotros ahí como retomando esas creencias le podemos dar otro sentido también, ¿no? Y es re importante para mí como elegir en qué creer también. Creemos mucho en nosotras y creemos mucho en nuestra fuerza, en nuestros abrazos, en todo lo que hacemos juntas. Y ese altar que hicimos, que invitamos a leer una... En Sur está la lectura final, que tal como hacemos otras veces, leímos a coro y leímos con nuestras voces colectivas. Y hay muchas fotos de una compañera, de Monique So, que están ahí y que son bellísimas para tener imágenes de este momento, de este evento, y que invitamos a pasar ahí por la web a ver. Pero, y también para representarse un poco que cómo fueron estos altares para quienes no estuvieron. Y les invito a, ya que vamos más cerca del cierre, escuchar el último audio, que es una de las compañeras de La Fermina, que es de la red de Candomberaes, y porque también estuvieron los tambores, porque parte de la ancestralidad en muchas de nosotros tiene que ver con la cuestión afro, con los tambores. Hemos compartido mucho esto con muchas compañeras y estuvieron ahí las ancestras también en relación al sonido del tambor. Ellas estuvieron ahí para dar cierre a la actividad y nos compartían su resonancia. Acá Luisina de La Fermi, queríamos compartir cómo nos sentimos el viernes en Ni Una Menos. Fue una juntada de mucha energía, se vibró alto, la red contiene, estamos, se vivió fuerte, muchas emociones. Por acá quedamos muy contentas de formar parte de esta red y saber que estamos para contenernos entre todas. Les mandamos un beso enorme. Y espero que anden bien y que sigamos creciendo. Vamos las pibas. Qué lindo que fue nos moviliza, pero también el cierre de las compañeras y el tambor y demás nos conecta con esta idea de estamos juntas para darnos fuerza y vamos las pibas y esa cosa vitalizante y energizante que decía Luisina. Sí, y además las Ferminas, creo que fue hoy, pusieron su altar. No sé si ya lo dijeron. No. Perfecto, que me entendió por telepatía. Hoy de mañana mandaron un mensajito de que habían puesto su altar en su esquina, de donde salen acá en Barrio Sur, no sé exactamente la calle, porque un poco la idea también del altar colectivo es que se desarme, ¿no? Y que cada una de las colectivas vaya poniendo sus altares en sus esquinas, en sus barrios. Sí, fue como muy, muy, muy mágico eso también, ¿no? Armar un altar todas juntas con las cosas que fuimos trayendo y que compañeros fueron brindando. Verlo ahí todo armado, todo ensamblado por todas, esa imagen, y después cada cual también ir retirándolo y llevándose su pedacito y lo que quería y ir dejando, porque dejamos uno ahí en la plaza donde hicimos esa actividad. A mí me pareció una imagen re linda, todo armado, como cada cual fue agarrando una florcita, un incienso, un papel donde escribió algo, una foto, y después ir llevándose eso, como estuve acá, me llevo esto y dejo esto también, fue muy lindo. Y después esto, ver lo que las compañeras los dejan en su esquina, es como re potente, es re mágico, no sé, nos alegra mucho, a mí me alegra mucho. Nosotros nos quedamos con el nuestro también. Y Minerva se quedó con el suyo, pero el altar que pusimos juntas en la plaza en Ferrer Serra, varios días después yo pasé y estaba ahí. Seguía teniendo las fotos que se dejaron ahí de las Martinas, las fotos y los afectos que otras dejaron, los yuyitos, las flores, las velas que estaban apagadas, pero que estaban ahí y fue... Bueno, también esa era un poco la idea, que haya altares en las calles, en las plazas, en los distintos lugares donde... nuestros colectivos habitan o hacen sus distintas actividades, para invitar también a otros, a otras, a que cuando tengan un momento en el que quieran también hacer un ritual de despedida, cuando haya otro feminicidio, nos podamos convocar ahí a prender una vela para honrar esa vida y para volver a juntar fuerza, porque la violencia sigue ahí. Pero bueno, ojalá muchos de estos altares que ese día inauguramos con gran fuerza y con gran como un gran aquelarre, sigan estando en distintos lugares de la ciudad. Y nos los vamos a ir como topando. También es una seña como en el espacio. Sí, es un guiño para de como... nosotras, total. Y para otro que tal vez no estaba pensando, otra que pasa por ahí y dice, o sea, recuerda el hecho, recuerda esa violencia, invita a procesar de otro modo, interpela, habilita otras formas de sí, procesar. Y comunaliza la muerte para mí. Además. Para mí tiene como, yo lo pensaba cuando surgió la propuesta entre nosotras de los altares, de... Me hacía la pregunta, bueno, ¿cuántas veces una amiga, un vecino, vecina va al cementerio a despedir sus afectos? Es como que algo que que está restringido a la familia, ¿no? Como ese lugar. Y poner un altarcito en la calle, en una plaza, como que habilita eso también, habilita que son otros los afectos y los afectos que nosotras estamos como priorizando y jerarquizando, ¿no? Más allá de la familia biológica, para todo, para sostener la vida nuestra, ¿no? Entonces eso, comunalizar la muerte me parece que también es otro de los objetivos de estos altarcitos. Y la invitación está hecha también a todas las colectivas, compañeras, compañeres, de que puedan realizar su propio altar para ponerlo donde les parezca. Claro, habilitar que la muerte sea algo de lo que podamos hablar, ¿no? Que esté siempre presente, porque en realidad es parte de la vida. Y nada, salir a la calle y toparte con esos altares y habilitar a que estén abiertos, a que quien lo sienta pueda llevar una cartita, pueda llevar una foto, pueda simplemente estar ahí y respirar esa energía de la cual quedaron cargados estos altares, porque hubo mucha magia y mucha brujería ese día. Entonces, conectar las que estuvimos ahí con ese momento y las que no, también sentir esa fuerza, me parece que es algo súper hermoso. Porque aparte hasta visualmente, estéticamente, son una maravilla. Quedaron muy preciosos, muy, muy, muy preciosos, con flores, colorcitos, cartas, velas, todo. Entonces, me parece que es como re linda, como esa oportunidad de que poder hablar de la muerte esté ahí, esté presente, y no esté presente solo como algo negativo, sino que poder conectar como con esa fuerza que se generó y que se abrió como ese canal ese día para todas las personas que tengan ganas como de acercarse a eso. Sí, mucho tejido también para procesar la muerte y para comunicar, como decía Mariana. Vamos a ir cerrando por acá. No sé si había alguna otra cosa que las compañeras se quedaron así con ganas de decir, o algo que esté ahí dando vueltas antes de cerrar el espacio. No, yo me quedé pensando hoy, pero va a ser cortito, en el audio de Gaby, que fue el segundo, como que pensamos pilas en las niñeces y en las adolescentes también, ¿no? Como está eso, que es algo que pensamos, que justo hubieron muchas denuncias de adolescentes sobre profesores en el liceo, como esa cosa de que se les cree, no se les cree, tipo, nosotras siempre les creemos. Uh-huh. Y como que es algo que también nos movilizó y que estuvimos pensando. Que es algo que le preocupa al movimiento también, ¿no? Como el dolor de ellos también y todo lo que sufren, que les hace sufrir este sistema patriarcal. Sí, en esa capacidad que tiene el movimiento y que hemos tenido como de ir hilvanando todas las violencias, ¿no? No hablar solo, si bien sabemos que es súper importante el feminicidio, pero como ir hilvanando todos los tipos de violencia que sufrimos. En la previa al 13 hablábamos mucho también de las violencias que sufren. Porque muchas de nosotras también trabajamos con ellos, con ellas, ¿no? En el sistema educativo formal y no formal. Y bueno, sí, hoy por ejemplo hubo una movilización por la educación. Los carteles decían: hay estudiantes con hambre, lo cual es cierto, pero hay estudiantes que están pasando muy mal más allá del hambre, ¿no? Y eso hay que poder decirlo. Hay que poder decir también que los estudiantes están suicidando en los centros de estudio y que los centros de estudio siguen funcionando. Que tenemos casos de niveles de depresión, de ansiedad, de todo tipo de cuadros, o sea, muy fuertes, y eso, los 2 años de pandemia vinieron a agravar situaciones que ya estaban, pero que están implotando en los centros educativos, entre nosotros, y bueno, y la violencia también que sufrimos muy de cerca algunas, también de el asesinato de un padre sobre sus hijes, y pensar también como en esto que ustedes decían al principio, creo que Noé lo decía, el parar la rueda. ¿Qué pasa con esas maestras? Yo, o sea, cuando pasó esta situación del asesinato de estos 2 niñitos, ¿qué pasa con todos los niños? ¿Qué pasa con las familias esas? ¿Pero qué pasa con esas 2 maestras? Porque las violencias están explotando en los lugares donde somos mayoritariamente mujeres y cuerpos feminizados los que trabajamos ahí, sistema de salud y educación. Uh-huh. Y somos el 90 y el 70% ahí. Entonces, y somos nosotras las que estamos sosteniendo el movimiento. Entonces necesitamos poder parar esta rueda loca que algunos reivindican y nosotras no, como para abrazarnos entre nosotras. Sí. y eso, pensar qué pasa con esas maestras, cómo van al otro día a trabajar y por qué carajos tienen que esperar una orden de dirección o de inspección para cerrar la escuela el otro día, como pasó en ese caso, como pasó también en otras instituciones educativas durante estos meses. O sea, realmente esto que decía, perdón que me estoy extendiendo, pero que decía la mamá de Martina, es un sistema que no cuida la vida, lo estamos viendo en casos muy concretos. Un sistema sí. que lo único que quiere es la productividad, que marcar la tarjeta, cuando eso, hay estudiantes que se nos están muriendo en los liceos o en las UTU. Sí, decimos, y bueno, pero decimos, gracias un poquito no, para arriba. Está bien, decimos, cuando decimos ni una menos, estamos diciendo Exacto. también, estamos diciendo ni un niño menos, asesinado por su padre y sobre todo porque quiere lastimar a esa otra mujer y como otra forma de violencia patriarcal, ni un adolescente menos que en ese tiempo vital lo único que esté pensando es en tirarse de una ventana, ni una maestra menos enloqueciendo por estar al cuidado de un montón de niñes, ninguna de nosotras. En eso estamos diciendo, y cuando decimos vivas, libres y gozosas, estamos diciendo una vida digna de ser vivida en todos estos aspectos, y nos preocupan todas estas vidas, ¿no? O sea, muchas de estas que no están siendo nombradas por otros o por otras, o muchos aspectos de la vida que parecieran que no existieran, como si solo viviéramos de comer, o de comer en el sentido de alimento, y no viviéramos de todas las demás cosas que necesitamos. Así que, sí. Vivas, nos queremos y juntas, que es lo que nos ha ayudado a sobrevivir a este sistema de mierda. Totalmente. Bueno, gracias a todas, a Erika, a Rosy, a Mariana por este rato y esta conversa. Siempre es un gusto estar juntas y seguir dándonos espacios también para conversar. Nos vamos a escuchar una música y una tanda y volvemos con la columna de Raúl Sivecki. Para cubrir al que abusa, aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejó por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, si baila reggaetón ni una menos, si te dejo por otro ni una menos, si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos. Buenas noches. Ni una menos, cabrón, ni una menos. ¿Hola? Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal. Programa notas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? ¿Ahora? ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? ¿Ahora? ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? ¿Ahora sí te... ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? ¿Ahora? ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? ¿Ahora? ¿Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar? Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Bien, volvemos a Desordenando Mundos. Estamos con un nuevo modo de comunicación con Raúl para que tenga retorno para los audios, así que vamos probando a ver si esto va funcionando. ¿Cómo andás, Raúl? Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Perfecto, te escuchamos bárbaro. ¿Quiénes están? Está Noel por aquí y está Sanfer en la operación. Bueno, andás, Raúl? Un abrazo a los tres. Ahí se lo estamos mostrando para que los vea. Muerto de frío, está ahí con la gorra puesta. Estoy con la gorra puesta, por suerte la audiencia no me ve porque es una imagen poco heroica, digamos. Pero muy eficaz para llevar el clima. Pero el autocuidado ante todo, el autocuidado. Bueno, qué semanita, ¿no? Porque es una semanita movida en varios lugares, pero... Muy movida, tenemos elecciones el domingo en Colombia que pueden cambiar o no fuertemente las cosas. Tenemos actividades fuertes en muchos lugares y a donde vamos a ir ahora es a Ecuador, en donde se está registrando un paro nacional indefinido con una lista de 10 exigencias al gobierno que comenzó el lunes pasado, el lunes 13, con bloqueos, decenas de bloqueos de carreteras en por lo menos 11 provincias. Uno de los hechos más notables de este paro, más evidentes, más tremendos, fue que la policía detuvo al principal dirigente de la CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, que fue además el protagonista principal del levantamiento de octubre de 2019. Leonidas Issa es un hombre joven de la provincia de Cotopaxi, comunero, militante, radical, marxista, y fue detenido 24 horas, no se sabía dónde estaba. Hubo una gran presión nacional e internacional, se lo acusa de muchas cosas, ya había sido judicializado por el levantamiento del 2019 y ahora estuvo preso y lo soltaron 24 horas después, ayer. Fue detenido a la 1 de la madrugada, su comunidad, ayer lo soltaron. Y estas son, te pido Diego que lo pongas, las primeras declaraciones, el primer acto que hace en su comunidad cuando es puesto en libertad. Buenas noches, compañeras y compañeros. ¡Viva la unidad! ¡Viva! Estimados compañeros, por temas legales vamos a tener que omitir algunas situaciones. Pero quiero decir, compañeros, aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Así que la ley ha desafiado al hambre. Por eso hemos salido a las calles, compañeras y compañeros. Y los quiero decir también de todo corazón. Bueno, esa era una muestra del clima que se vive. Para mí la intervención de Leonidas fue muy a la defensiva, pero bueno, continúa el paro. Quisiera en primer lugar contextualizar brevemente, antes de escuchar el testimonio de un compañero, Juan Carlos Guerra, desde el margen, que lo tenemos también preparado, contextualizar este paro. Habría que remontarse a, como dije, octubre de 2019, cuando un levantamiento indígena y popular importantísimo durante 13 días consigue derrotar al gobierno de Lenín Moreno en aquel momento y consigue frenar y revertir un paquete de medidas de ajuste, de aumento de los combustibles y de aumento de los precios. El gobierno de Lenín Moreno, puesto en ese lugar por el expresidente Rafael Correa, luego Moreno pasó un giro a la derecha total, estaba implementando un paquete que incluía quitarle subsidio al transporte y con eso subían todos los precios. En esos 13 días de combates en el centro de Quito se consigue una victoria importante. Los manifestantes, las guardias indígenas detuvieron durante el paro a más de 200 policías, esto es muy importante, y el paro se cierra con una gran victoria y con una enorme manifestación de mujeres, la primera manifestación de mujeres en pleno levantamiento, que es encabezada por una mujer indígena, bien importante porque marca la presencia de las mujeres en este enfrentamiento, en esta polarización que había. Entonces, luego del levantamiento, al año siguiente hay elecciones, las gana Guillermo Lasso, el actual presidente, un banquero de Guayaquil. Pero aquí quisiera introducir un pequeño elemento. Lasso gana con el 20% de los votos. Pasa a segunda vuelta por un poquito, superando a Jacu Pérez, candidato de la izquierda, que se hubiera enfrentado al candidato de Correa, ¿verdad? Entonces, pasa Lasso. Lasso es un gobierno muy débil, insisto, 20% de los votos. Una parte de Pachacuti, o sea, una parte del movimiento indígena lo apoya, negocia con el correísmo, negocia con la izquierda socialdemócrata, negocia con la derecha, o sea, cada paso que da lo tiene que negociar. Y la situación hoy, después de la pandemia en Ecuador, es tremenda. 70%, 7 de cada 10 trabajadores son precarios o desempleados o informales. O sea, la fuerza laboral es absolutamente precaria. Y además, hay problemas en el sistema sanitario, no hay medicamentos, no hay posibilidad de operarte. Los insumos quirúrgicos brillan por su ausencia y en los últimos meses comenzó una ola de violencia muy fuerte, 300 muertos en varias motines en las cárceles, extorsiones, secuestros, la aparición del narco con una fuerza enorme y como dice un texto que tengo adelante mío, Ecuador ha pasado de ser el segundo país con la menor tasa de homicidio en la región a tener tasas de homicidios similares a las de Cali o Michoacán en México, ¿verdad? Cali en Colombia, Michoacán en México, que son situaciones extremas en América Latina. Para que tengan una idea, la nafta super aumentó un 100% y el diésel casi un 50% en 2 años, pero el salario mínimo pasó de $400 a $425, o sea, subió un 5%, que es la última subida que tuvo. O sea, la situación económica es muy grave y lo que ha hecho el gobierno es militarizar cada vez más la sociedad y el país, y el conjunto del país. Y esta militarización se siente mucho, se resulta muy pesada para la población, pero es la respuesta que tiene el gobierno ante un movimiento social muy potente y gobiernos débiles. Entonces, solución, militarizar. Y ahí aparece el caso del narcotráfico, que a mí me gustaría poner entre paréntesis, porque el narcotráfico no creo que pueda existir en ninguna parte del mundo, como no existe en Colombia, como no existe en México, sin cierta complicidad o apoyo de los aparatos armados del Estado. Antes de pasar al testimonio de Juan Carlos, quería recordar que el presidente Lasso está queriendo gestionar un plan Ecuador con Estados Unidos similar al plan Colombia. Y hoy Ecuador empieza a jugar un papel muy destacado en la estrategia de los Estados Unidos, entre otras cosas, y esto me parece muy importante, ante la perspectiva de que gane Petro, Gustavo Petro, en las elecciones de Colombia el próximo domingo, tiene allí nada menos que 7 bases militares Estados Unidos, y bueno, Ecuador siempre es una alternativa porque el objetivo siempre es Venezuela. Entonces, para que cuente un poquito el clima que se está viviendo estos días, tenemos un audio de 5 minutos que lo acaba de enviar un compañero que se llama Juan Carlos Guerra, del colectivo Desde el Margen. Es un colectivo donde hay muchas mujeres y algunos varones, y es uno de los colectivos más activos y más combativos en este momento entre los jóvenes urbanos de Quito. Por favor. Hola, les habla Juan Carlos Guerra desde Quito, Ecuador, del colectivo Desde el Margen. Bueno, para contarles un poco lo que pasa acá, estamos en un paro nacional desde el día lunes 13 de junio. Un paro nacional por las medidas económicas y neoliberales que ha implementado el gobierno de Lasso. Este paro ha sido convocado por la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, y estamos en este momento en el tercer día. Quito está en un momento de para, los estudiantes en este momento están marchando, mujeres en el sur de Quito, varias poblaciones rurales y comunas indígenas que rodean la ciudad de Quito también están paradas. Los sectores desde el norte y el sur de entrada a Quito se encuentran cerrados. Y en las provincias más cercanas, que serían Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Loja, Imbabura, que son las provincias cercanas a Pichincha, que es donde está la capital, está cerrado. Hace 2 días fue detenido el dirigente indígena más importante, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a las horas de la madrugada, una detención bastante violenta e ilegal. Aún así, fue acusado de generar caos vehicular y cierre en vía pública, y fue ayer puesto a órdenes del juez. Y la jueza le dio medidas sustitutivas a la prisión preventiva, que es no salir del país y presentarse 2 veces a la semana ante un fiscal. Eso hasta el 4 de julio, que será la audiencia para levantar cargos y el juicio condenatorio. En este momento la situación en el país está cada vez más convulsionada. El error que cometió el gobierno de Guillermo Lasso, en vez de dialogar y tratar de generar lazos de comunicación con aquellos que estamos en este momento en el paro, fue el hecho de haber apresado a Leonidas Issa, que convulsionó más del país, y en este momento estamos en un paro que va creciendo cada día más. Como les digo, Quito está cerrada, en el centro de Quito no hay convulsión, está militarizada, principalmente el centro de Quito, hay más o menos 600 militares en el Palacio de Gobierno, que es en pleno centro de Quito. Ha habido brotes de violencia y de represión por parte de la Policía Nacional en las diferentes provincias, principalmente en el Cotopaxi y en Pastaza, que está en la Amazonía. y seguimos en ese proceso. El gobierno de Lasso es un gobierno muy débil, muy debilitado, con pocos acuerdos nacionales, pero sí muy prepotente, y está asentándose principalmente en la fuerza policial y militar, y en la fuerza de la represión. Cada vez se nota más el modelo depresivo dictatorial que tiene este gobierno. Este momento está generando una narrativa en la que al movimiento indígena ha puesto como violentos, como terroristas, y al movimiento urbano también, aquellos que estamos saliendo a la calle, los movimientos que estamos saliendo a la calle desde las ciudades, también nos está tachando de movimientos subversivos, quitando de lado todos los problemas sociales que enfrenta este momento el Ecuador, que son problemas principalmente de inseguridad por los altos niveles de pobreza, que obviamente hacen que sume la criminalidad y que aumente la criminalidad, porque los jóvenes están atrapados entre enfrentarse a las bandas delincuenciales o a las bandas de crimen organizado que manejan el narcotráfico en ciertos sectores o en ciertas barriadas populares, o a ser muertos en manos de la policía, que también ven ellos criminales porque no tienen ningún tipo de futuro, ya que no pueden estudiar, ya que no pueden entrar a las universidades y tampoco hay oportunidades mínimas de trabajo, peor para los jóvenes que no tienen cierto tipo de educación. Entonces la situación se está volviendo muy fuerte y el gobierno de Guillermo Lasso cada vez está asentando más su política represiva y su política de criminalización. 8 compañeros el 19 de mayo fueron detenidos, acusados de terrorismo, subversión y otros tantos delitos que no fueron cometidos. Entonces se va notando cada vez más la posibilidad y la imposibilidad del gobierno, un gobierno tan débil a nivel político que solo quiere asentarse en la fuerza policial, en la fuerza militar, y que no tiene la mayor capacidad de tender el más mínimo diálogo, peor, de escuchar a los sectores populares. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Veamos cuándo termina el paro y cómo va a ser y cómo va a terminar. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Aquí hay que tener en cuenta que los militares y la fuerza policial, cuando termina el levantamiento de 2019 y se vieron derrotados en la calle por varones y mujeres indígenas, las imágenes son muy claras, las mujeres los corrían a los policías. Bueno, el gobierno de Lenín Moreno invierte mucho dinero en la tecnificación y en la modernización, en el equipamiento, incluso de las fuerzas militares, para mantener el orden interno. Y la consecuencia que mencionan todos, la militarización. Imagínense, 600 militares en el Palacio de Carondelet. Carondelet está en el centro de Quito, es un edificio grande, en lo que es la plaza central de Quito, en la parte antigua, en la zona vieja. 600 soldados ahí defendiendo la Casa de Gobierno ante una supuesta posible irrupción del movimiento indígena. Acá lo que estamos es ante un viraje que no solo se da en Ecuador, sino yo creo que en toda la región, en donde los estados cada vez se vuelven más blindados, más represivos, en donde la deslegitimación de sus políticas la resuelven por el lado duro, ¿verdad? Por el lado de la violencia estatal. Y esto es un mal precedente, sobre todo porque el movimiento indígena no va a dejar las calles. El movimiento indígena no va a aflojar. No sé cuánto puede durar este paro. Sostener un cada día de paro es un costo humano y económico muy alto para las comunidades que son las que lo sostienen. Pero bueno, hoy de tarde estaban entrando en Quito miles de personas. No estaban yendo al centro, o sea, no quieren entrar a la provocación, evidentemente, y tener un enfrentamiento, pero el mundo indígena y popular de Ecuador está movilizado. De modo que habrá que seguir esta noticia, y yo los invito a que a través de varios medios, Guambra, por ejemplo, con W, ¿verdad? La radio del Centro Cultural de Quito. Hay varios medios alternativos que están transmitiendo prácticamente todo el día. Sumamos ahí también la Recapari, que es la otra Recapari, red que a través de redes sociales fuerte, está transmitiendo en vivo prácticamente lo del paro, y bueno, veamos qué pasa en los próximos días. Lo que se espera, Raúl, es que se mantenga el paro por unos días más. Yo creo que sí, que el paro se va a mantener unos días más, pero no tengo claro qué fuerza tiene hoy la CONAIE, qué fuerza tienen las comunidades para torcerle el brazo a un gobierno que ha apostado a la fuerza militar. Lo veremos. Estas situaciones son sorprendentes. He estado hablando con Decio Machado, otro amigo que está allá, y él asegura que el gobierno puede caer. Yo no lo veo tan fácil. Creo que la fuerza de lo militar hoy en el mundo está marcando las manadas, ¿verdad? Las manadas armadas está marcando los rumbos de la política. Y eso es un tema a tener en cuenta. Sí, también hay que recordar que en 2019, en el levantamiento anterior o la convocatoria al paro anterior, con un gobierno bastante debilitado, el movimiento indígena no avanza sobre la caída del gobierno, ¿no? Como una opción deliberada. Hay que ver si también hay un cambio en la dirección de la CONAIE, ¿no? Luego del fortalecimiento de Leonidas Issa, lo lleva a la dirigencia principal de la CONAIE. Hay que ver si eso implica un cambio de estrategia o no, ¿no? Pero en aquel momento no hubo una profundización a hacer caer al gobierno cuando tenían bastantes condiciones de hacer caer al gobierno de Lenín Moreno. Sí, lo que pasa es que si caía el gobierno de Lenín Moreno, su vicepresidente era mucho peor, ¿no? Sí, entonces sí. También ellos tienen claro que el tema no es que caiga el gobierno, porque ya han caído 5 o 6 gobiernos con la gente en la calle y finalmente incluso se recompone la situación, ¿verdad? Está la experiencia de poner gente afín al movimiento indígena y no funcionar de todas maneras. Bueno, ¿no? Hay como un aprendizaje ahí de luchas anteriores. Sí, yo creo eso, y son 30 años, 40 años, perdón, que ya lleva la CONAIE, y hay un acumulado histórico también, ¿verdad? Bien, veremos qué pasa. También en estos días se difundieron unas imágenes de grupos armados en San Cristóbal de las Casas tomando la ciudad. O sea, la cuestión de la intervención de grupos armados conectados con militares, el cómo responde los gobiernos y los estados a situaciones, digamos, de mayor pobreza, que está vinculada a la pandemia, pero no solo, ¿no? Porque agarra economías extremadamente frágiles, como vos decías, muy precarizadas. Me parece que son como señales que no son casuales que se den en el mismo momento, digamos. Y me parece que el escenario de Ecuador también del domingo, no sé si estás para tirar un pronóstico, pero me parece que hay que estar atentos ahí porque se juega como mucha cosa ahí en Ecuador, sobre todo como quedó el panorama de este candidato que le salió a Petro, que no es el candidato directo del uribismo, aunque termina representándolo. Sí, yo creo que en Colombia puede pasar cualquier cosa, pero veo muy difícil que las élites permitan que gane Petro, ¿verdad? Lo odian a Petro y no quieren soltar, nunca quisieron soltar lo más mínimo. Pero bueno, sí me quedo con la otra parte del análisis, de que marchamos hacia una militarización, los machos armados. Estoy viendo las fotos que salieron en el diario El País de lo sucedido en San Cristóbal, y es realmente preocupante, ¿verdad? Es tremendo. Y hacia eso estamos yendo, hacia ese mundo estamos yendo. Y bueno, y ante eso tenemos que ver qué hacemos, pero eso ya es otra discusión. Ahí está. Bueno, Raúl, te agradecemos. Y abrazos a los tres, las tres. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Chao, que pasen bien. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. Intentando aquí nuestra tarea de entregar en hora o medianamente en hora, irnos acostumbrando a este programa de hora y media. Solo unos breves comentarios. No hubo movilización de la educación. Es una semana de paros y movilizaciones bastante amplia. Mañana hay paro de la salud. Hoy hubo una marcha nacional de la educación con paro en todos los sectores de la educación pública, a los que adhirieron algunos de los privados también. Una movilización en la mañana de hoy, que fue desde la explanada de la universidad hacia Presidencia. Hay ahí, sobre todo, denuncias en torno a recortes, a la situación también de dificultades económicas, hambre y demás en situaciones, en gurises que asisten al sistema educativo. Son denuncias que se han hecho bastante públicas en estos días. Y bueno, se va conformando ahí también como un clima de intento, me parece una combinación, ¿no? entre algunas organizaciones sociales, sindicales sobre todo, y oposición política, de llevar a la rendición de cuenta a un escenario más forzado al gobierno, que no le permita hacer un gasto cero de rendición de cuentas y permita, al menos en algunos lugares, como por ejemplo la educación, alivianar la situación. Acá tenemos, sobre todo en el Uruguay, un acuerdo que lo conversábamos con Maru, que la vez pasada que venía, que nos parecía difícil de entender, un acuerdo en plena pandemia de los sindicatos, de ese acuerdo puente salarial que deja una pérdida del salario real bastante dura. En algunos sectores se pudo corregir en la última ronda de Consejo de Salarios, pero la negociación con los empleados del Estado y en particular con la educación se dirime en parte en la posibilidad de tomar recursos en la rendición de cuentas. Así que bueno, seguramente en torno a fines de agosto, septiembre, el escenario se ponga un poquito más intenso de movilización. Sí, otro invierno de movilización con rendición de cuentas. Comentábamos algo en los minutos anteriores, aunque estábamos hablando del 3 de junio y las preguntas feministas abiertas, de que otras cosas, además de seguir reclamando, por supuesto, el presupuesto, aunque suene extraño, y todas las preocupaciones en relación al salario de los y sobre todo de las docentes y a la situación vital que están viviendo muchas estudiantes, que otras cosas también necesitamos seguir poniendo, diciendo en relación a lo que se necesita en términos afectivos, de contención, en las demás denuncias que siguen abiertas y en un montón de debates en lo pedagógico y en la educación, que ojalá, además de seguir reclamando por los salarios y por el dinero que se necesita para muchas cosas, esas discusiones sigan estando ahí presentes. Sí, hay una parte al menos del movimiento sindical de la educación que está bastante embarcado en una pelea de desgaste directa con el gobierno, sobre todo pienso FENAPES. También hay una serie de provocaciones, ¿no?, fuertes, como las investigadoras. Hoy también se terminaba el proceso parlamentario de las investigadoras vinculadas a las denuncias de dirigentes de FENAPES, pero por ejemplo veía una campaña como ya de hace bastante tiempo en prensa y también en cartelería pública de una especie de multiplicar o redundar en la crispación en la relación con el gobierno. Me parece que hay un trabajo a hacer a las propias personas que están vinculadas al sistema educativo público, que en el caso de Uruguay es un sistema muy extendido y hay mucha gente, si uno piensa lo que están los gurises, están los educadores y también están las familias, de poder comprender cuáles son esos problemas graves o los problemas cotidianos de ese sistema educativo y cómo se pueden abarcar. No estoy tan convencido que el escenario ese de guerra directa y de desgaste con el gobierno sea un escenario favorable. Sobre todo porque me parece que termina en un callejón sin salida en torno a la legitimidad del respaldo democrático del gobierno y en un escenario donde la dinámica se tiende a polarizar de manera casi como atontada, ¿no? Como de acusaciones cruzadas que se terminan empatando y no llegan como a ningún lado. Me parece que hay que intentar desarmar esa guerrita que está. No sé quién lo hará, no llegamos a eso. ¿Quién lo hará desde esos lugares, no? Me parece que no creo que sea una buena estrategia desde las organizaciones sociales crispar directamente como se está haciendo. Me parece que, por ejemplo, toda la discusión en torno a esa reforma que se quiere aplicar en la educación pública por parte del nuevo gobierno requiere de un detalle mucho más fino de qué educación alternativa proponemos desde los espacios, desde los sindicatos y los espacios sociales de la educación, que no me parece que no es suficiente solo decir que no nos sirve la reforma que propone Robert Silva, que claramente no nos sirve, digamos, y que además fue no solo criticada por los sindicatos, sino bloqueada por las últimas asambleas técnicos docentes. Nada, ahí me parece como posibilidad de abrir un poquito y desarmar un poquito esa guerra, que me parece que está puesta en un lugar que no aprovechas, que puede ser entendible por el ataque y el acoso que han sufrido algunos sectores de los sindicatos de la educación, pero me parece que no lleva a un resultado interesante para la gente que está preocupada realmente porque los problemas de la educación puedan abordarse en este momento, o aquí ahora, no en el próximo gobierno ni en el siguiente presupuesto que sí nos van a dar el 6%, sino en este momento con esta situación y con la posibilidad obviamente de necesitar más recursos para la educación. Veremos qué pasa. Seguramente tengamos varias semanas de más intensidad en esta contraposición. Sí, también como en esa lógica de la crispación o una dinámica hasta más belicosa, también con qué energía y en qué condiciones llega cada quien, ¿no? Incluso queriendo ir a reclamar, hacer algunas cosas sobre el presupuesto, la reforma educativa, decíamos la dureza que está haciendo sostener esos espacios para muchos de los profesores, las profesoras que están ahí, que además de dar sus clases y tener multiespacios, ir de aquí para allá, también seguramente estén con problemas económicos y también dan soporte a un montón de estudiantes y a sus familias y a sus mamás en relación a un montón de cosas, y entonces cuánto puede un cuerpo y cuánto puede una cuerpa, y algunas de esas cosas no siempre están dichas también en hasta dónde se quiere ir, qué se quiere imponer, crispar, y en esa lógica parece que solo se mide si es una lucha justa o no, que claro que lo es y que claro que se necesita el presupuesto y que claro que están, que hay una política de recorte, que eso tiene consecuencias sobre nosotros si no queremos nosotras, pero bueno, como cuando decías esto de la crispación, bueno, también cómo pensamos esas otras prácticas donde luchamos para estar vivos y vivas, y cómo eso entra en la dinámica de vida y lucha, que no sea en un sentido clásico y de nuestros cuerpos también como maquinizados, ¿no? Y aprender también, o sea, aprender de las luchas que otros y otras han llevado adelante en el último tiempo. O sea, la situación vinculada al problema alimenticio en Uruguay desde el 2020 con la pandemia, o sea, estamos en 2022, pasaron dos años, recoge múltiples experiencias de colectivo que además de reclamar se pusieron a cocinar. Entonces, está bien que no es una responsabilidad de los docentes, pero meterse en el tema implica de alguna manera ponerle el cuerpo a eso, y me parece que estas denuncias que están saliendo muy fuertes sobre problemas y necesidades de alimento o de hambre directamente en el sistema educativo, me parece que está bueno acompañarlos por estrategias que en muchos de los sindicatos lo vienen realizando, canastas para la familia, apoyo a las ollas y demás. Pero ahí me parece que un buen ejercicio es cómo las cientos y cientos de experiencias de ollas y merenderos han respondido hacia eso, se han organizado, han tomado recursos del Estado para seguir funcionando. Algunos casos se han negado esos recursos del Estado también, pero de alguna manera toman el problema para que esa situación, que es una situación de extremada vulnerabilidad, no quede como moneda de cambio en la guerra. Que es un poco lo que pasó además a cuenta del paro, que si se paran los comedores o no se paran, y parece que sí, que queda así como moneda de cambio. Pensaba también en la capacidad de escuchar, o sea, si entendemos como una cuestión de la comunidad educativa, no en un sentido vacío, sino de verdad cómo se escucha a esas madres, a esos padres, sobre todo a las madres que muchas veces están ahí, qué otras cosas están diciendo en relación a la educación y de sus hijas. Me acordé mucho de la denuncia que hubo hace unas semanas de un montón de madres en la puerta de un liceo porque no se estaba escuchando las denuncias que sus hijas estaban haciendo sobre uno de los profesores, ¿no? Entonces, todas esas cosas también están cada vez que pensamos el proyecto educativo, y si escuchamos, hay mucha gente que está diciendo, ¿no? Y en este caso, como nos pasó con otras madres en mayo pasado, hay muchas madres que también están diciendo, y ojalá haya espacio para escuchar todo lo que abarca al lo pedagógico y al proyecto educativo, escuchando también a todos, a las adolescentes, a las niñas y a su familia. Bien, nos despedimos, les recomendamos darse una vueltita por Sur, que hay algunas notas nuevas, algunas que tienen que ver con repercusiones del 3 de junio, ahí comentaron ya un poco en lo que conversaron con las compañeras. Hay una nota de la semana anterior, que como no salimos se la recomendamos, que se llama El Río de la Luna, que es una nota que escribió Martín Sanguinetti en exclusividad para Sur a partir de la lucha ahí en el arroyo Solís Chico. Y toda una serie de movidas que se están desarrollando en esa zona de defensa del agua y la vida. Les recomendamos, como siempre, que apoyen a Radio Pedal. suscríbanse, vengan a hacer sus podcasts, sus materiales aquí en este estudio, que los recibe con mucho cariño. Le agradecemos a Sanfer el trabajo para hoy, hacer una nueva emisión vía Zoom para que Raúl y quien entrevistemos pueda escuchar los audios, y nos despedimos. Sí, le agradecemos por los cambios que a veces hay de último momento y por siempre tenernos paciencia. Hasta el miércoles. Nos vemos. Esto fue Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal. Podés volver a escuchar todos nuestros contenidos en sur.uy y en Spotify. Estás escuchando Radio Pedal.